Algunas almas avanzan más rápidamente que otras. Su energía física deja el grupo cuando adquieren un nivel intermedio de desarrollo. Estas almas forman con otras en la misma situación grupos de estudio independientes controlados por sus antiguos guías y bajo la dirección de un profesor guía de estatus superior. De esta manera se crea un nuevo grupo de entidades que avanzan hacia el nivel tercero proveniente de distintos grupos pero integrado en la misma comunidad. Aunque el tamaño del grupo disminuye a medida que las almas van subiendo de nivel, el contacto íntimo entre los miembros del grupo nunca se pierde. Los guías espirituales utilizan una gran variedad de técnicas de enseñanza que dependen de la composición del grupo. 8. Los profesores guías. Nunca he trabajado con un sujeto en trance que no tuviera un guía personal. Algunos guías están más presentes que otros en las sesiones de hipnosis. Tengo la costumbre de preguntar a mis clientes si ven o sienten la presencia de un espíritu en la habitación. Si la sienten, normalmente esta presencia es la de su guía protector. Frecuentemente el cliente nota la presencia de un ente antes de ver un rostro u oír una voz. Las personas que pasan mucho tiempo en estado de meditación están más acostumbradas a estas visiones que aquellos que nunca han pedido la presencia de su guía. Al darse cuenta de la presencia de estos profesores espirituales, la gente suele sentir una fuerza creadora cariñosa y afable. Por medio de nuestros guías asimilamos más fácilmente la continuidad de la vida y la identidad de nuestra alma. Los guías son figuras indulgentes en nuestra existencia porque forman parte del cumplimiento de nuestro destino. Los guías son entidades complejas, especialmente si pertenecen al estatus superior. El nivel de comprensión de las almas determina el grado de los guías que se le asignan. De hecho, la madurez de un guía concreto también tiene relación con el hecho de que tenga solo un estudiante a su cargo o varios. Los guías de estatus medio y superior normalmente dirigen a un grupo de almas tanto en el mundo espiritual como en la Tierra. Estos guías normalmente reciben la ayuda de otras entidades. Por lo que he podido descubrir, cada grupo de almas suele tener más de un guía de estatus inferior. Así algunas almas tienen varios guías que les ayudan. Los nombres que mis clientes ponen a sus guías son comunes algunos, otros extravagantes, altisonantes, o incluso grotescos. A menudo el origen de estos nombres puede encontrarse en una vida concreta que el profesor vivió con su alumno. Algunos clientes son incapaces de pronunciar el nombre de su guía porque los sonidos no pueden ser reproducidos, a pesar de que los ven claramente en estado de hipnosis. Yo les digo que es más importante que comprendan la causa de que se les asignen ciertos guías que la pronunciación de sus nombres. A veces las personas utilizan términos genéricos para designar a sus guías, tales como director, consejero, instructor o simplemente mi amigo. Hay que tener mucho cuidado al interpretar la palabra amigo. Normalmente cuando un sujeto en trance habla de un amigo espiritual se refiere a un alma compañera o a un alma de su grupo, no a su guía. Las entidades que llamamos amigos están en niveles muy cercanos al nuestro. Estos amigos pueden darnos ánimos desde el mundo espiritual cuando nosotros estamos en la Tierra y también pueden acompañarnos en alguna vida terrenal. Uno de los aspectos más importantes de mi trabajo como terapeuta es ayudar a mis clientes, en el nivel consciente, a apreciar el papel de sus guías. Estas entidades nos empujan a llevar una vida correcta con sus técnicas de enseñanza. Las ideas que creemos que surgen de nosotros pueden estar generadas por la preocupación de un guía. Ellos nos animan durante los periodos más duros de nuestra vida, especialmente cuando somos niños necesitados de consuelo. Recuerdo un comentario que hizo una de mis clientes cuando le pregunté en qué momento se había dado cuenta por primera vez de la presencia de su guía. Cuando soñaba despierta, contestó. Recuerdo que mi guía estuvo conmigo en el primer día de colegio. Estaba aterrorizada. Se sentó encima de mi mesa para acompañarme y me enseñó el camino al baño porque estaba demasiado asustada para preguntárselo a la profesora. El concepto de seres espirituales personalizados se remonta a la prehistoria, a nuestros primeros orígenes como seres pensantes. Los estudios antropológicos realizados en yacimientos arqueológicos prehistóricos nos muestran símbolos totémicos que evocan la proyección de seres individuales. Más tarde, hace unos 5.000 años, cuando surgieron las ciudades, estado, las deidades oficiales se identificaron con la religión del estado. Estos dioses estaban muy lejos de la gente y con frecuencia inspiraban miedo. Por eso las deidades personales y familiares adquirieron gran importancia en la vida diaria de las personas porque les brindaban protección. Una deidad personal servía de ángel guardián a las personas o a las familias y podía invocarse su ayuda en momentos de crisis. Esta tradición ha llegado hasta las culturas actuales. Tenemos ejemplos de ambas posturas en Estados Unidos. Aumakua es un dios personal en la cultura hawaiana. Los polinesios creen que nuestros ancestros pueden asumir una relación personal con su familia en forma de dios humano, animal o pez. En las visiones o los sueños, Aumakua puede ayudar o regañar a un individuo. En la zona nororiental de América del Norte, los iroqueses creen en Orenda, una fuerza espiritual que habita en el interior de los hombres y está conectada con un espíritu personal superior del mismo nombre. Este guardián es capaz de resistir los poderes que el mal puede dirigir a un individuo. El concepto de los guardianes de las almas, que actúan como guías, forma parte de las creencias de muchas culturas indias norteamericanas. La tribu Zuni en el suroeste de Estados Unidos mantiene en su mitología tradiciones orales que hablan de seres parecidos a los dioses pero con una existencia personal. Los llaman los que hacen y mantienen los caminos de la vida y los consideran como guardianes de las almas. Existen otras culturas en el mundo que creen en seres distintos de Dios que les cuidan e interceden en su nombre ante entidades superiores. Creo que los seres humanos siempre han necesitado figuras antropomórficas por debajo del Dios Supremo que pudieran representar las fuerzas espirituales que había a su alrededor. Cuando las personas rezan o meditan, quieren conectar con una fuerza que les es familiar y les inspira. Es más fácil pedir ayuda a una figura que puede ser identificada con claridad por un hombre. En cambio, no existen imágenes de un Dios Supremo que conecten directamente con la gente. Sin tener en cuenta las preferencias religiosas y los grados de fe, la gente siempre ha sentido que si había un Dios Supremo estaría probablemente muy ocupado para molestarle con problemas individuales. Las personas no suelen sentirse merecedoras de la atención directa de Dios. Como resultado, las religiones más importantes del mundo han utilizado a profetas que vivieron una vez en la tierra como nuestros intermediarios con Dios. Posiblemente porque algunos de estos profetas se han elevado a la condición de divinos, han dejado de ser personales. Y digo esto sin quitarle importancia a la influencia espiritual que ellos han tenido sobre sus seguidores. Millones de personas se han beneficiado de las enseñanzas de estas almas poderosas que se encarnaron en la tierra como profetas. La gente sabe, como siempre ha sabido, que existe una entidad espiritual personalizada y cercana a ellos que espera que se la llame. Mi teoría es que los guías se aparecen a la gente muy religiosa tomando las figuras de su fe. Hubo un caso retransmitido por la televisión nacional en el que una niña de una familia perteneciente a la secta de los llamados cristianos sufrió una experiencia cercana a la muerte y dijo que había visto a Jesús. Cuando se le pidió que dibujara lo que había visto, la niña dibujó una figura azul sin rasgos humanos rodeada por un halo de luz. Mis clientes me han enseñado cuánto dependen de sus guías espirituales y lo mucho que piden su ayuda durante sus vidas. He llegado a creer que somos su responsabilidad directa, no la de Dios. Estos sabios profesores nos acompañan durante miles de años terrenales y nos apoyan antes, durante y después de nuestras incontables vidas. He notado que, al contrario que las personas en estado consciente, los sujetos en trance no culpan a Dios por las calamidades de su vida. Mucho más frecuente es que sean los guías de las almas los que aguantan el chaparrón de nuestras insatisfacciones. A menudo me preguntan si los profesores guías se nos asignan al azar o con algún motivo concreto. Es una pregunta muy difícil de contestar. Los guías parecen asignársenos de una manera ordenada en el mundo espiritual. Creo que esta elección está basada en la adaptación y la integración de sus técnicas de enseñanza a la identidad de nuestras almas. Por ejemplo, he oído que existen ciertos guías jóvenes en cuyas vidas pasadas tuvieron que superar rasgos negativos difíciles a quienes se les asignan almas con las mismas pautas de conducta. Parece que la labor de estos comprensivos guías se evalúa según la eficacia con la que sus enseñanzas inducen a un cambio positivo. Todos los guías sienten compasión por sus alumnos, pero sus técnicas varían. He visto a guías que ayudan constantemente a sus alumnos en la tierra mientras que otros exigen el trabajo bien hecho con muy poco aliento. Por supuesto, la madurez del alma es un factor importante. Los estudiantes avanzados obtienen menos ayuda que los principiantes. Aparte del nivel de desarrollo, yo he observado que la intensidad del deseo individual es un punto más a considerar en la frecuencia de aparición de nuestro guía y la manera en la que nos ayuda durante nuestra vida. En cuanto al sexo, no hay una correlación aparente entre sujetos varones o mujeres y guías masculinos o femeninos. En general, la gente acepta el sexo de su guía como algo natural. Podría discutírseme que esto es porque los sujetos se han acostumbrado a ellos durante eones de tiempo relativo más que porque asuman que un sexo es más efectivo que otro en ciertos grupos de estudiantes o profesores. Algunos guías parecen tener un género indefinido, lo que apoya la idea de que las almas son realmente andróginas. Uno de mis clientes me dijo: mi guía es unas veces Alejandro y otras Alejandra, dependiendo de la necesidad que yo tenga de consejos masculinos o femeninos. De todo ello puedo concluir que el procedimiento de la selección de un guía está cuidadosamente estudiado. Cada ser humano tiene asignado al menos un guía de nivel medio o de nivel superior desde su creación. Después, muchos de nosotros heredamos un nuevo guía secundario, como Carla en el caso anterior. He llamado a estos guías profesores en prácticas en el nivel inicial. Los guías que van a acceder al nivel inicial deben prepararse para su entrenamiento como guías al final del nivel tercero, mientras están en la etapa intermedia alta de su desarrollo. En realidad empezamos nuestro entrenamiento como guías en prácticas mucho antes de llegar al nivel cuarto en los niveles de desarrollo más bajos. Prestamos ayuda a amigos en nuestra vida y apoyamos a nuestros compañeros de grupo en su desarrollo. Las prácticas de enseñanza de los guías de niveles inicial y medio parecen reflejar la voluntad de los guías superiores de formar una especie de cuerpo de gobierno, parecido a una administración fiduciaria que rija a los guías más jóvenes. Veremos ejemplos del funcionamiento del proceso en los capítulos 10 y 11, en los que se trata el tema de las almas avanzadas. ¿Tienen todos los guías la misma capacidad y afecta esto al grupo que se les asigna en el mundo de los espíritus? El caso siguiente es sobre un alma experimentada que discute conmigo este tema. El caso 17 FP. Siento curiosidad por conocer las prácticas de los guías jóvenes en el mundo espiritual en relación con su habilidad para entender a las almas poco desarrolladas. Cuando las almas aprenden a ser guías, ¿se les asigna un grupo para trabajar? R. Solo a aquellas que tienen ya experiencia. P. Me imagino que los grupos grandes de almas que necesitan un guía pueden ser una gran responsabilidad para los guías avanzados, incluso en el caso de que tengan ayudantes. R. Pueden hacerlo. El número no importa mucho. P. ¿Por qué no? R. Una vez que tienes experiencia y eres buen profesor, el número de almas que se te asignan no es problema. Algunas secciones grupos primarios tienen muchas almas y otras tienen menos. Pero entonces si eres un guía de nivel medio, de los que tienen un aura azul claro, el tamaño de tu clase no tiene ninguna relación con las prácticas que debes hacer porque se sobreentiende la capacidad de manejar grandes grupos de almas, ¿no? R. No he dicho exactamente eso. Una gran parte depende del tipo de almas que hay en la sección y la experiencia de los líderes. En las secciones grandes tienen ayudantes, corno vas sabes. P. ¿Quién tiene ayudantes? R. Los guías que tú llamas de nivel medio. P. ¿Y quién les ayuda? R. Los vigilantes. Esa es una gran ventaja. P. He oído que también se llaman guías superiores. R. Es una buena descripción de ellos. P. ¿De qué color es la energía que proyectan? R. Es casi morada. Nota cómo se describe en la figura número 3, en el capítulo anterior, las etapas más bajas del nivel V irradian energía azul celeste. A medida que avanza su desarrollo, el aura se hace de un color más denso, primero de un azul oscuro y después morado, lo cual representa la total integración en el nivel sexto de guía superior. Puesto que los guías parecen tener diferentes enfoques acerca de la enseñanza, ¿qué ideas tienen en común? R. No serían profesores si no tuvieran una inclinación a la enseñanza y el deseo de ayudar a otros para que hagan lo mismo. P. Entonces explícame por qué algunas almas son seleccionadas para ser guías. Toma el guía típico por ejemplo y dime las cualidades que posee un alma avanzada. R. Deben ser compasivos sin ser demasiado indulgentes. No juzgan, no hay que hacer las cosas a su modo. No son restrictivos ni imponen sus valores a los demás. P. Bien, eso es lo que los guías no hacen. Si no dirigen excesivamente a las almas, ¿cuáles son las cosas importantes que hacen, según tu opinión? R. Elevan la moral de sus secciones e inspiran confianza. Todos sabemos que ellos han pasado también por muchas situaciones. Nos aceptan por lo que somos como individuos, con el derecho a cometer nuestros propios errores. P. He de decir que las almas suelen ser muy leales a su guía. R. Por eso, porque no dejan de apoyarte pase lo que pase. P. ¿Cuál dirías tú que es la característica más importante de un guía? R. Sin dudarlo, la capacidad de motivarte e infundirte ánimo. Mi siguiente caso es un ejemplo de las actividades de un guía que todavía se reencarna en la Tierra. Se llama Owa y representa las cualidades que debe tener un profesor ideal tal y como las describe el sujeto del caso anterior. Evidentemente una de sus primeras tareas como guía fue la de cuidar del sujeto del caso 18 directamente, y sus métodos parecen no haber cambiado. Mi cliente se sorprendió mucho cuando reconoció la última reencarnación de su guía. Owa hizo su primera aparición como guía en el pasado de mi cliente en el año 50 a.C. Era un anciano que vivía en un pueblo de Judea conquistado por soldados romanos. La persona del caso siguiente era entonces una chica joven que quedó huérfana por un ataque de los romanos contra los disidentes locales. En la primera escena de esta vida pasada habla de trabajar en una taberna casi como una esclava. Por su condición de sirviente, el dueño la azotaba constantemente y a veces era violada por clientes romanos. Murió a los 26 años de exceso de trabajo, malos tratos y desesperación. Me hizo la siguiente confesión desde su mente subconsciente acerca de un anciano en el pueblo donde vivía. Trabajaba día y noche y era insensible a la humillación y el dolor. Él era la única persona que era amable conmigo. Me enseñó a tener confianza en mí misma, a tener fe en un ser superior y mejor que las personas crueles que me rodeaban. Más tarde, en estado superconsciente, ella describió detalladamente parte de otras vidas difíciles en las que Owa había aparecido como un buen amigo en el que pudo confiar, e incluso una vez como hermano. En este estado vio que todas estas personas eran la misma entidad y reconoció en esta alma a Owa, su guía. Hubo muchas vidas en las que Owa no apareció, y a veces su contacto físico fue solo transitorio en las que la ayudó. De repente le pregunté si Owa estaba en su vida actual. Después de dudar un momento, mi cliente comenzó a temblar descontroladamente. Lloraba y gritaba por la visión que estaba teniendo en su mente. Caso 18 FR, Dios mío. Lo sabía. Sabía que él era diferente. ¿Quién? R, mi hijo. Owa es mi hijo. ¿Owa es tu hijo? R, sí, sí. Riendo y llorando a la vez lo sabía. Lo sentí desde el día que le di a luz. Había algo familiar en él que le hacía especial para mí. Era más que un niño indefenso. Oh. ¿Qué es lo que sentiste el día que nació? R, no lo sé. Lo sentí dentro de mí. Era algo más que la alegría que siente una madre cuando ve a su recién nacido. Sentí que venía a ayudarme, ¿no lo entiendes? Es fantástico, es verdad. Es él. P. Calmo a mi cliente antes de continuar porque su excitación está a punto de hacerla caer del sillón. ¿Por qué crees que Owa se ha encarnado en tu hijo Brandon? R. Más calmada, pero todavía llorando suavemente para ayudarme a pasar esta mala racha. La gente es muy dura conmigo y no me acepta. Debes saber que iba a tener un largo periodo de problemas y ha decidido venir como mi hijo. No me había dicho que iba a hacer esto antes de que naciera. Es una sorpresa maravillosa. Nota: en el periodo de tiempo en el que se producía esta sesión, mi cliente estaba intentando ganar reconocimiento en un trabajo muy competitivo. Además tenía problemas matrimoniales por ser la que más dinero ganaba en la familia. Después he sabido que se ha divorciado. ¿Te sentiste algo raro cuando llevaste a casa a tu hijo? R, sí. Este sentimiento había empezado en el hospital y seguía teniéndolo. Cuando le miro a los ojos, me calma. A veces llego a casa agotada y desanimada y tengo poca paciencia con él cuando se va la chica que le cuida. Pero él tiene mucha paciencia conmigo. Ni siquiera tengo que cogerle en brazos. Me mira de una manera tan comprensiva. Ahora lo entiendo todo. Ahora lo sé, qué bendición. No estaba segura de si quería tener un hijo, y ahora lo entiendo todo. ¿Pero entiendes que? R. Con voz firme: cuanto más avanzo en mi profesión, la gente se vuelve cada vez más dura conmigo y no acepta lo que sé y lo que soy capaz de hacer. Mi marido y yo tenemos problemas. Me desprecia por ser demasiado ambiciosa. Owa, Brandon, ha venido para mantenerme fuerte y superar la situación. ¿Qué crees que es positivo que hayamos descubierto que tu guía Owa está contigo en esta vida como Brandon? R, sí, si Owa no quisiera que supiera que ha venido a ayudarme en esta vida, yo no había venido a verle, ni se me habría ocurrido. Este caso excepcional representa la gran emoción que siente una persona cuando su guía tiene contacto con ella en una vida. El papel que ha escogido Owa no interfiere con los papeles más típicos que toman las almas compañeras. No eligió ser su marido ni lo ha hecho en ninguna de sus vidas pasadas. Es cierto que las almas compañeras pueden ser otras cosas además de cónyuges, pero un guía normalmente no elige un papel que pueda transgredir las reglas de dos almas compañeras que intentan vivir su vida juntas. El compañero de mi cliente en este caso es un antiguo amigo del colegio. Basándome en la información que pude recoger, Owa parecía haber pasado al nivel inicial de guía en los últimos 2000 años. Posiblemente él pasará al color azul que corresponde al guía de nivel medio antes de que mi cliente alcance el aura amarilla. Owa seguirá siendo su guía sin importar los siglos que necesita para ello, aunque probablemente nunca vuelva a encarnarse en una vida con ella. ¿Llegamos alguna vez a alcanzar a nuestros guías en su nivel de desarrollo? Quizás con mucho tiempo, aunque no he tenido ningún caso así.